Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora que tú escuches este programa, yo estaré aquí para ti. Esto es Made in Metal. Te estoy dando la bienvenida a este que es mi programa, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en iTunes, en las plataformas de Google, de Apple, en Castbox y en Amazon Music. También está en nuestra web, que se llama Made in Metal, y también estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Quiero contarte que los programas terminados en 0 y en 5 son, por lo general, programas especiales. Y este es el 395, recién comenzada la décima temporada. Y vamos a hacer un especial dedicado a Zeus, porque los últimos programas especiales los hemos dedicado a diferentes productores. Y el de hoy le corresponde a Zeus, que yo te diría que en inglés sería Zeus, que es un magnífico productor. Eres conocido porque los discos que produce son de hard rock, heavy metal, hardcore, punk y metalcore. Él ha diseñado, producido, mezclado y masterizado discos para varios grupos de alto perfil, entre ellos Rob Zombie, Queensrÿche, Demon Hunter, Suicide Silence, Suffocation, Municipal Waste, Soulfly, Chimaira, Throwdown, Whitechapel, Bleeding Through, Cataclysm y God Forbid. Él ha hecho más de media docena de discos con Shadowfall, que va a ser la primera banda, es lo que ya estás escuchando de fondo, y también ha trabajado con varios discos, más de media docena de discos de Hatebreed. Su relación con Hatebreed se extiende a los proyectos afiliados, incluidos Kingdom of Sorrow, Yasta y numerosos artistas contratados por Steelboard Records, que es la discográfica del cantante Jamie Yasta. Estuve buscando en las redes sociales a ver si encontraba algo más. Zeus tiene una página de Facebook que dice, el nombre es Zeus con doble S, producer, y aquí él tiene un email de contacto que dice que es info@superherohqhighquality, pero solamente las iniciales, hq.com. Si en algún momento quieres contratar los servicios de Zeus, este es el momento, ya tiene su correo. Así que aquí está y vamos ya a comenzar con la música y todos los trabajos que produjo este hombre que se llama Zeus. Y vamos a comenzar con una de las bandas que él más ha producido, que es Shadows Fall. De Shadows Fall, él ha trabajado en el disco Of One Blood, que es del año 2000, donde compuso parte de la música, fue el ingeniero, el mezclador y el productor. A partir de aquí, sería solamente ingeniero, mezclador y productor de Dead World en el año 2001, The Art of Balance al año siguiente y The World Within en el año 2004, que es el disco más afamado de esta banda. Después, en el 2007, trabajó solamente en la mezcla del Threads of Life y del Retribution volvió a ser el productor, ingeniero y mezclador. Retribution es del año 2009 y es el último disco con el que Sus trabajó con la banda. Vamos a escuchar dos piezas de diferentes discos. Una es What Drives the Week de War Within y la otra es Welcome to the Machine, la versión del clásico de Pink Floyd del disco The Art of Balance. A ver si tu oído te permite ver las diferencias entre la producción y la mezcla de dos canciones de discos diferentes hechas por la misma persona. Yeah. La otra banda con la que Sus ha trabajado masivamente es Hey Brick. Él comenzó a trabajar en el año 2002 con el Perseverance, del cual fue el ingeniero de grabación, Después, en el 2003, para The Rise of Brutality, continuó haciendo la grabación y también fue el productor. En el año 2006 les grabó el Supremacy, donde hizo los coros, también la mezcla y la producción. Y en For the Lions, del año 2009, él hizo un solo de guitarra para este disco de Hatebreed. En el año 2009 hizo la producción del disco autotitulado de esta banda. Y en el 2013 igualmente continuó trabajando para The Divinity of Purpose, y en el 2016 para The Concrete Confession. No fue todo. En el año 2020 terminó hasta ahora con Hatebreed grabándoles el disco Weight of the False Seed. Vamos a escuchar igualmente dos piezas de diferentes discos para que tú veas si puedes encontrar la diferencia. Vamos a escuchar Looking Down the Barrel of Today, que es una pieza del The Concrete Confessionals, y la otra es The Hurt Will Scatter del Weight of the False. A shotgun to my head, they said I wasn't worth the bullets. Now the world is my trigger and I'm here to fucking pull it. Once had a shotgun to my head, they said I wasn't worth the bullets. Now the world is my trigger and I'm here to fucking pull it. Still here, still here. I can't hesitate. Eyes wide open, pupils dilate. Jason! No tengo yo muy claro cómo fue que llegó Angelus Apátrida a trabajar con Sus. Hasta el momento, Sus le ha hecho el trabajo a los dos últimos discos de esta banda española. El disco autotitulado del 2021, del cual hizo la mezcla y la masterización, y del Aftermath del año 2023, donde también hizo la mezcla y masterización. Yo no sé si fue por mediación de Jimmy Yasta. El caso es que para el Aftermath, Jimmy Yasta está invitado en una de las canciones a cantar, que es Snob. Nosotros vamos a escuchar, vamos a seguir esto, esta tendencia, que no la voy a poder seguir con todos los grupos, pero por lo menos hasta ahora sí, que es que te voy a poner dos canciones de diferentes discos para ver si tú puedes descubrir cuáles son las diferencias, si las existiera. Vamos a escuchar Into the Well, que es del Angelus Apátrida, y Snob, que es del Aftermath, con la voz de Jimmy Yasta. Voices. pretend you don't know me. Just shut up, get the fuck out of here. En el año 2018, Sus hizo la producción del disco en directo de Dee Snider, que se titula For the Love of Metal. Él lo que hizo en realidad fue la masterización, porque esta es una colección de canciones en directo que tenía Dee Snider de diferentes lugares y que decidió sacar ya como solista. Quiero contarte que me parece que este es un disco maravilloso, porque están la mayoría de los éxitos de Twisted Sister. Además, el directo demuestra cómo es Dee Snider realmente sobre el escenario, que es una persona muy conversadora, muy enérgica y con mucho entusiasmo. Vamos a escuchar dos piezas igualmente. Una es el clásico de toda la vida de We Are Not Gonna Take It, que esta versión en vivo tiene esa parte que puedes ver en los conciertos, en los cuales el público se involucra muchísimo con la canción, como yo la vi en una de las ediciones del Hellfest. Y la otra es Boring Hell, que es una pieza que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Pertenecen las dos al disco Stay Hungry. Yo creo que si Twisted Sister solamente hubiera hecho Stay Hungry, estaría en el firmamento del rock y del metal, porque este es un disco magnífico. Pero vamos a escucharlas en directo. We Are Not Gonna Take It y Born in Hell. Choose. I take off my sunglasses, the fucking sun comes out. I knew it. Somebody quick, go wash a car. Hey. Now, I see. See, I can see shit now. Now the sunglasses off, I can see. But I've got these inner ear shits going on here. So what I really see is like, and I can't hear shit. So I'm gonna take these out. And I want to hear Bloodstock loud and proud. Just you and me. Here we go. 1, 2, 3, 4. We're not gonna take it. Come on. Don't take it. Scream. We're not gonna take it. This one's for Dimo Bugier. Fire! Con quien sí ha trabajado en más de una oportunidad ha sido con Rob Zombie. Él fue el que hizo parte de la programación del disco Venomous Rat Regeneration Vendor del año 2013. También fue el ingeniero asistente. En el año 2016 tocó los teclados, hizo la programación, la producción y la mezcla del disco titulado The Electric Warlock, Acid Witch, Satanic Orgy Celebration. Después, cuando llegó el momento de hacer un directo en el 2018 del Astrocryp 2000 Live, él trabajó en varias canciones de este directo, precisamente en Sons of Love, Destruction and Other Synthetic Delusion of the Electric Head. También hizo la mezcla y la masterización de este disco en estas tres canciones solamente. Después, en el 2020, sacó The Triumph of King Freak, A Creep of Preservation and Superstition, donde fue escritor, o sea, compuso parte de los temas y además fue productor, mezclador y masterizador. Y el disco del 2021 también lo trabajó él, donde fue mezclador, productor e hizo parte de la música. Este disco es el de Lunar Injection Cool 8 Eclipse Conspiracy. Vamos a escuchar dos piezas de dos discos. Lo que claro, una de las piezas que es una de mis favoritas, solo la encontré en el directo, como parte del disco Venomous Rat Regeneration Vendor. Así que a lo mejor encuentras muchas diferencias, pero vamos a escuchar We Are American Band, que es la versión que él hace del clásico de Grand Funk Railroad, y 18th Century Cannibals. We're in America. estamos dedicando este programa a Sus, el productor, que ha trabajado con muchos grupos de metal extremo, pero también con bandas de otro tipo, como es el caso de Queensrÿche. En el año 2015, él trabajó con Queensrÿche. Te digo, Queensrÿche son los nuevos Queensrÿche, los de Toc La Torre. Así que en el año 2015, él fue el productor, el ingeniero y mezclador del disco Condition Human de Queensrÿche 2015. 4 años después, él le produjo el disco The Verdict y también fue el ingeniero, el mezclador, masterizador, tocó los teclados e hizo la programación para partes de este disco. No solamente eso, para el año 2022 también hizo la grabación, la ingeniería, la mezcla y masterización y producción del Digital Noise Alliance. Vamos a escuchar 2 piezas del Digital Noise Alliance, porque es el disco, el único disco de Queensrÿche de esta época que tengo a mano. Así que vamos a escuchar Chapter y Out of Black. Quizás por esas casualidades, esas razones de la vida, los caminos de Ice Earth y de Sus se cruzaron y este trabajó en la ingeniería mezcla y masterización del disco Incorruptible del año 2017 y después en el disco Ice Earth del año 2020, donde hizo solamente la remasterización y la remezcla, porque esta es una remezcla del disco tradicional, este disco primero de Ice Earth, que fue autotitulado. Vamos a escuchar dos piezas de este disco Incorruptible, que son Ghost Dance y Clear the Way. estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Sus. Y en el año 2015, no te voy a decir lo que produjo en el 2015, sino que en el año 2015 yo tuve la oportunidad de ver aquí en Madrid a una banda que se llamaba Huntress, que fueron los teloneros de Amon Amarth. Fue Sus, el productor, el ingeniero, el mezclador y el masterizador de Huntress. Y yo recuerdo que aquella tarde tuve la oportunidad de hablar con la vocalista de Huntress, Jill Janus, y estuvimos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, el 11 de septiembre, que precisamente acaba de pasar hace solo unos días, el 11 de septiembre es conocido por el golpe de estado de Pinochet en Chile y por el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, pues el 10 de septiembre, Jill Janus estuvo en una fiesta en una de las Torres Gemelas y disfrutó, bebió, bailó, cantó, hizo de todo y por poco se queda a dormir en las Torres Gemelas. Sin embargo, algo no le salió bien, o sí le salió extremadamente bien, y decidió irse a su casa. Y al otro día, cuando despertó, las Torres Gemelas habían volado. El otro detalle, que es un detalle triste, es que a mí me tomó la sorpresa, por sorpresa, que una mujer tan enérgica, tan entusiasta y demás, como se veía en el escenario, tomara la decisión de quitarse la vida. Y esto realmente, cuando yo vi la noticia, esto realmente no tenía motivo en realidad. O sea, no tenía sentido más que motivo. Quizás ella tuviera sus motivos, pero realmente sentido no lo tenía. Vamos a escuchar dos piezas recordando a Jill Janus, la vocalista. Vamos a escuchar Zenith y Alpha Tauri. Blazing horizons, burning the sky. buscando los trabajos que ha hecho Sus en producción, que ha hecho más de 100, me encontré con que había trabajado con Crowbar. Sus ha trabajado en 3 películas, ha trabajado como compositor, no es que haya sido actor. Y las 3 han sido dirigidas por Rob Zombie. Él ha hecho la música original para 31, Three from Hell y The Monster para estas 3 películas. Volviendo a Crowbar, él fue el ingeniero de masterización de su disco del año 2014 titulado Symmetry in Black. Y realmente me llama la atención cómo es que él ha respetado en la masterización ese sonido grave de las guitarras, que es la seña identitaria de una banda como Crowbar. Vamos a escuchar 2 piezas que son Reflection of Deceit y Walk with Knowledge Wisely. Poison you. Lo que estás escuchando de fondo es Overkill. De Overkill, Zeus hizo también un solo disco que fue el The Winds of War, donde fue el mezclador, el masterizador y el ingeniero. Ese disco de Overkill, bueno, yo pienso que ningún disco de Overkill se puede despreciar, ninguno tiene relleno, todo está buenísimo, aunque Overkill no llegue al nivel de otras bandas como Metallica o Slayer, simplemente que se mantengan así, está muy bien. Este disco a mí me gustó muchísimo y vamos a escuchar Last Man Standing, que es la primera pieza del disco, que es imponente. Nos estamos acercando al final, vamos a ver si nos da tiempo a despedirnos, si no, tómate esto como el final.